Radio Morena, 640 en amplitud modulada. www.radiomorena.com para todo el mundo. Desde Ecuador presenta Desenlace Dominical, una nueva forma de análisis de los últimos acontecimientos en el aspecto económico y político del país. Temas de interés nacional e internacional con Carlos Añay de la Bastida. Desenlace Dominical. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado, esperando, confiado, a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón, porque usted nos juró proteger la nación. Me han venido a encuestar porque quieren saber qué esperamos de usted. Que la inseguridad, con la que hay que acabar, sea una prioridad. No sigamos igual, esto va para mal, hay que entrar en razón. Esto debe cambiar, venga usted a gobernar. Muy buenas noches, estimados oyentes de Radio Morena, 640.com. De Radio Morena, 640 AM. Y también retransmitido nuestro programa Desenlace Dominical número 50 del 27 de febrero 2011 desde Guayaquil, Ecuador, para todo el mundo por intermedio de Radio El Ecuatoriano, por lo cual le agradecemos al señor Oscar Imbaquingo por su cordialidad en retransmitirnos este programa. Empezamos nuestro Desenlace Dominical número 50. Ayer fue el enlace sabatino número 210 del presidente de la República, que continúa con sus peroratas, que a pesar de que son aburridas, tengo que escucharlas para el beneficio de los oyentes. La verdad es que yo en otras ocasiones les he dicho que estoy corriendo el riesgo de embrutecerme con tanta tontería que el presidente dice, pero bueno, él nos engaña, utiliza nuestro propio dinero para promocionarse. Él cree que esto es rendición de cuentas. En realidad, esto no es rendición de cuentas. Esto es solamente una gastadera de dinero en promocionarse. Nos vamos a referir a hechos pasados, porque los hechos pasados cobran actualidad el día de hoy, puesto que el señor coronel César Carrión ha sido formalmente acusado y está encarcelado ya más de 3 meses por los hechos acaecidos el 30 de septiembre del 2010, día en que murieron 13 personas y hubo unas 273 personas heridas. Día en el que el presidente fue conocido internacionalmente por desafiar a policías manifestantes abriéndose la camisa, desabrochándose el nudo de la corbata y gritando, mátenme si tienen valor. Les cuento, señores, antes de continuar, que tengo unos visitantes. Esto no es a menudo, pero han venido acá a visitarme en mi programa de una manera espontánea, porque recuerdo que hace unas semanas los encontré en la calle 9 de octubre, que caminaba yo, y saludaron conmigo, y me expresaron algunas cosas acerca de mi programa dominical. Y yo les dije, lo que usted están diciéndome a mí en este momento, bien pueden decirlo al aire para que todos lo conozcan. Y han venido. La verdad es que yo los invité, pero no los esperaba, porque hay veces en que uno dice, sí, yo voy, y no vienen. Pero efectivamente aquí están. Ellos se identificarán si es que lo desean, si es que no, no. Pero hay tres personas que han venido a visitarme para expresar sus pensamientos acerca de lo que sucede en el país y sobre todo sobre de este gobierno y del presidente de la República. Antes de darles paso a ellos, estaba yo recordando los hechos acaecidos el 30 de septiembre porque al coronel Carrión se lo está enjuiciando injustamente y se lo mantiene preso, a mi manera de ver, de una manera injusta, porque no existen pruebas contundentes para que él esté preso. Y cuando nosotros tenemos un problema, a pesar de que yo no conozca al señor Carrión, es un problema de todos los ecuatorianos, porque el día de mañana puede ser cualquier otro. Y cuando nosotros vemos una injusticia, es necesario que nosotros la digamos a toda voz, porque no podemos permitir que un presidente de la República trate de tomar todos los poderes y ser juez en nuestro país y decidir quién debe estar preso o no. Pero recordemos que en esos días yo escribí el 4 de octubre un artículo, mátenme, 13 muertos y 278 heridos, y que en esos momentos temía que podían ser más. En Desde Mi Trinchera, www.desdemitrinchera.com, en el que yo indicaba que el presidente una vez más se había dejado llevar por sus impulsos y dominado por su visible euforia, incontrolablemente encendió los ánimos de los policías protestantes en lugar de calmárselos. ¿Y por qué recuerdo esto? Porque al presidente nadie lo está enjuiciando. Él es el primero que debería ser fiscalizado y el primero que debería estar detenido junto con su guardia de seguridad, porque él rompió el protocolo de seguridad junto con los guardias que se lo permitieron. Y ellos podrán decir, sí, lo que pasa es que el presidente no hace caso, pero era la obligación de ellos de no permitirle bajo ninguna circunstancia que él rompa este protocolo de seguridad, porque no solamente que puso en riesgo su propia vida, sino la vida de sus guardias de seguridad y la estabilidad del pueblo ecuatoriano y del Estado ecuatoriano. El presidente de la República es el primero que debería ser fiscalizado y el primero que debió haber sido detenido por alterar la paz de la ciudadanía, la paz en ese recinto. Eso es un delito aquí en la China y en la Cochinchina. Por eso él debería estar preso. Que es el presidente de la República, no importa. La policía debe ser independiente. Esa es una de las razones por las cuales el presidente de la República quiere meter las manos en la justicia, porque tiene miedo. Tiene miedo que a él le caiga la justicia imparcial, como debería ser, porque los organismos de poder tienen que ser imparciales. Por eso yo me opongo a esta consulta. No solamente digo que hay que decirle no en las urnas, sino que hay que decirle no a la falsedad, al engaño, a la mentira, a la falsa Corte Constitucional. Una Corte Constitucional espuria, mentirosa, rodeada de corrupción, con un presidente de esa corte que no ha podido y ni siquiera se ha dado la molestia de tratar de desvirtuar las acusaciones de corrupción que rodean a esa Corte Constitucional espuria, falsa, mentirosa, diría yo, porque nos tratan de engañar diciéndonos que las preguntas del presidente son constitucionales, cuando es evidente que no lo son, ya que recortaron las preguntas. Si recortaron las preguntas, significa que las preguntas como fueron enviadas por el presidente de la República son inconstitucionales, por lo cual todo esto que nos están haciendo participar, de lo cual nos hacen participar, no es más que una cortina de humo para que nosotros no deliberemos precisamente los temas que son fundamentales y que el presidente no está tomando atención, como el problema de la seguridad, que en el país entero, estuve hasta hace poco en Ambato y también en Ambato, no solamente en Guayaquil, en Quito, existe gran delincuencia y la gente está atemorizada y que el presidente de la República en 4 años no ha podido resolver. Pero hay que decirle a la falsa Corte Constitucional no, porque es una Corte Constitucional autodenominada. Sus miembros no han sido elegidos de acuerdo a la ley. Y yo decía entonces que yo estaba completamente seguro que los que estaban alrededor del presidente de la República sabían perfectamente bien que el presidente se había dejado llevar por sus impulsos y había sido dominado por su euforia. Yo no creo, sinceramente, que un presidente que es capaz de salir a la calle y desabrocharse la camisa y aflojarse el nudo de la corbata y gritar a toda voz, que lo vean en todo el mundo, sin reparo de que sus familiares puedan temer que lo vayan a asesinar por una estupidez de él, que esta persona no haga eso en privado, yo no lo creo. Yo creo que lo hace delante de sus ministros, que los insulta, que los empuja, que los mataperrea, como decimos nosotros aquí en la calle, y que sin embargo ellos callan, y callan porque quieren estar en el poder y aceptan todo tipo de denigración de parte de este presidente que no cumple con una función primordial de un presidente de la República, que es ser ejemplo. Él no fue ejemplo en el Colegio San José donde él estudió. Él no ha sido ejemplo como profesor y no es ejemplo como presidente de la República. Clama a toda voz de que él sabe cómo manejar el país porque él ha estudiado, pero no lo demuestra. Lo que sí me demuestra a mí es que es un mentiroso y un sinvergüenza, porque de acuerdo a sus propias palabras, de acuerdo a su propia definición, aquel que no dice toda la verdad es un mentiroso y aquel que defiende lo indefendible es un sinvergüenza. Presidente de la República, lo reto una vez más a que venga este medio. Media hora tiene aquí, que es lo que yo tengo cada domingo, se lo doy para que usted tenga el derecho y aplique el derecho a la réplica y diga: Carlos, yo no soy mentiroso. De tal manera que yo lo pueda arrinconar una vez más y decirle: si usted no es mentiroso, entonces usted declárese bruto. Le he dicho eso en un sinnúmero de ocasiones con referencia al IES. Y hoy he visto que el Cajetón de Tuco sale entrevistado en una página entera en uno de los periódicos principales del país, creo que El Universo. No le da vergüenza de ser cómplice en el engaño, de ser acólito de la mentira, de la falsedad. Este Cajetón de Tuco, como me decía mi buen amigo entrevistador de Telesucesos, Marcelo Dotti, mientras que a Pinocho le crece la nariz, a González le crece la cajeta, la quijada. Así estamos, pero no se confundan con nuestro González, que es el que nos pone música. Este González no es mentiroso, este González cumple a cabalidad con su trabajo. Pero el otro sale llevando a gente a las calles para apoyar la consulta. Él apoya todo lo que es engaño y mentira, pero no apoya lo que es la verdad. Y también lo invito al señor Cajetón de Tuco que venga y se enfrente conmigo. Dice que es economista, pero yo creo que o estudió mal economía o es nada más que un mentiroso. En realidad creo que es la segunda parte, porque este gobierno se ha caracterizado por utilizar los recursos del Estado para mentirnos. Señores, estuve en Ambato en la fiesta de las flores y de las frutas. Fui invitado a la elección de reina de Ambato y fue notorio, en realidad no escapó mi visión acerca del jurado. El jurado estaba compuesto por el vicepresidente de la República, el representante del MIES y el gobernador, y había otra persona más que no recuerdo, pero resulta que la reina de Ambato es sobrina o prima del alcalde de Ambato, que es de Alianza País. Yo creo que deberían dejar a un lado la política en estas cosas, por lo menos, porque da vergüenza. Y además que a las personas que favorecen no les están haciendo ningún bien, pero por otro lado a las personas que son desfavorecidas también les quitan un poco de su ímpetu juvenil. Y me dio mucha pena que la sobrina del mayor Max Marín, que fue injustamente encarcelado por este gobierno y perseguido, 80 días que estuvo en la prisión, a ella le dieron el segundo puesto cuando a mi parecer era la mejor de todas las candidatas. Pero bueno, así es la vida, me dijo Salomé Marín, una chica joven de 21 años con una gran capacidad para enviar un mensaje, envió un mensaje de amor que fue muy bien recibido por los asistentes. Sobre la consulta y el referéndum, ya les he dicho anteriormente que esta consulta y referéndum no es nada más que una cortina de humo para tenernos a nosotros entretenidos. La Corte Constitucional rodeada de corrupción y no han podido desvirtuar las acusaciones de corrupción que rodean a esta corte espuria. Quiero leerles algo que yo escribí, Derecho de los Afectados y Manipulaciones, el 28 de octubre del año pasado. Permítame que el presidente de la República, en el enlace sabatino número 193, indicó que no había nada que criticarle, que va a demostrar con encuestas dónde están los culpables. Todos sabemos que no se demuestra con encuestas los culpables, sino con pruebas contundentes que no tiene. Y acusó entonces al director del hospital de la policía de ser parte de la conspiración, que era su subalterno y por lo tanto que no podía tratar de hacer quedar como mentiroso a quien es su jefe. Entonces pensemos, señores, si es que este infortunado señor coronel Carrión está preso por no haber hecho lo que el presidente de la República o dicho lo que él quisiera, porque es su subalterno, porque no puede hacer quedar mal o como mentiroso a quien es su jefe, o porque existan pruebas contundentes de que ha sido parte de una conspiración que, a mi manera de ver, jamás existió. Y jamás existió porque el mismo presidente de la República delata ello. Yo les voy a leer algo que el presidente dijo el 2 de octubre del año 2010, inmediatamente después del 30 de septiembre, en su enlace sabatino número 190. Él dijo, estas son sus propias palabras, dos delegaciones de la policía fueron a visitarme cordialmente y yo los recibí. Él siguió diciendo, en el hospital nos dieron protección 50 miembros del GOE, de la turba, de francotiradores, de encapuchados. Señores, pregúntense ustedes, ¿y no que estaba secuestrado el presidente? ¿Cómo es que estaba secuestrado si en sus propias palabras le han dado protección 50 miembros del GOE? Pero no presentaron ese día ningún video de su discurso en el que él se desabrochó la camisa y pidió que lo maten, quebrantando la ley, porque por ese motivo debe estar preso. Además de que él, como jefe de las Fuerzas Armadas y jefe de la policía, ordenó el ataque a un hospital, que es un delito internacional. El señor presidente, repito, debe estar no en Carondelet, debe estar en el penal García Moreno. Voy a repetirles palabras de Patiño, ministro de Relaciones Exteriores. Imagínense un ministro de Relaciones Exteriores en el Palacio de Carondelet agitando a las personas. Son palabras de él, textuales, que yo las tengo aquí registradas y que no me pueden decir a mí que es inventado. Y que intenten, no tienen el valor. Presidente, no tiene usted el valor de enfrentarme. Usted no tiene el valor de dispararme sus dardos como dispara a aquellos miembros de la partidocracia, porque ellos son el alimento de su alma, el alimento con el que usted se está engrandeciendo, de aquellos que están putrefactos. Usted está lleno de putrefacción. Patiño dijo, hay que castigarlos porque querrán hacernos algo. Repito, señores, estas son palabras de Patiño. Hay que castigarlos porque querrán hacernos algo. O sea, él se imagina que les van a hacer algo, entonces hay que castigarlos de antemano. Qué lindo. Precioso. Dijo, les pregunté a la muchedumbre, que entre paréntesis estaban fuera del palacio, ¿quieren rescatar al presidente? Y se oyó al unísono un sonoro sí. Y yo digo, ¿qué van a decir que no? Pues si ellos fueron transportados por el mismo señor Patiño o por cualquier otro personero del gobierno en camiones de correos del Ecuador. Yo lo vi en la televisión. Esos camiones debieron haber estado prestando servicio de correos, no prestando el servicio de transporte para que personas sean agitadas a que vayan a cometer un delito. El señor Patiño también debería estar preso por este motivo. Les voy a dar paso. En esta misma cadena sabatina 190, el presidente dijo, ustedes saben la serenidad con las que yo tomo estas cosas. Repito, porque esto es realmente para reírse. La serenidad con las que yo tomo estas cosas. No, la actitud del presidente, repito, ha sido una actitud errática, una actitud suicida y demencial, insana, porque solamente aquellos que quieren suicidarse piden que los maten. Y todos sabemos que quienes se suicidan son los que sufren de depresión, no los que están sanos. Y esto es preocupante, porque si tenemos nosotros en Carondelet una persona que no es estable, entonces nosotros podemos esperar que en Ecuador existan enfrentamientos como los que hemos visto en Túnez, en Egipto, ahora en Libia. Y que en Libia hasta bombardean a los ciudadanos. Y que aquí el presidente de la República, igual que Chávez y toda esta sarta de dictadores del planeta, dicen que no hay que entrometerse en los casos, en el asunto privado de Libia. Señores, nosotros no podemos, a vista y paciencia de cada uno de nosotros, ver cómo matan a seres humanos. Esto se llama genocidio. Y al presidente de la República, tarde o temprano, le van a seguir un juicio similar por genocidio, por lo que ha sucedido el 30 de septiembre, por haber dado orden de que se ataque un hospital, que eso es penado por la ley internacionalmente. Ahora quiero dar paso a los señores que han venido cordialmente, y si quieren se identifican, y si no, por favor, aquí están a las órdenes para dar su opinión acerca de lo que ustedes quieran expresar. Adelante. Buenas noches, mi nombre es Marcos. Para la radio, escucha Radio Morena, por favor. Gran saludo por ser la primera vez que estoy aquí delante de estos micrófonos tan prestigiosos. Acabo de escuchar al ingeniero Sasnay de La Bastida, y realmente todo lo que él dijo, yo estoy totalmente de acuerdo. Rafael Correa, o Rafico como yo le llamo, nunca ha sido un estadista. Es un hombre lleno de odio, lleno de rencor, rencillas, una persona totalmente dada al insulto, a la mentira. Nosotros tenemos que estar totalmente preparados para el día que la consulta popular salga, esté realizándose, para darle un no rotundo. Marcos, permíteme una pregunta. ¿Por qué usted está en contra de la consulta y por qué usted va a darle un no rotundo? Porque la consulta, primeramente, no es legal. La consulta popular, según los entendidos, lo han dicho, debió haber sido convocada por una asamblea. Y estas preguntas son básicamente con una trampa. Unos anexos muy pequeños para que las personas no tengan ni el tiempo ni siquiera la gana de leerla, porque son con unas letras extremadamente pequeñas. Marco, ¿usted conoce el contenido de estos anexos? Mire, realmente no los conozco. Pues yo no los conozco tampoco. No los conozco, realmente no los conozco, porque sinceramente no lo he leído. Por mis manos no ha caído un documento sobre la consulta popular. Y es que no lo hemos visto, porque yo he preguntado a entrevistadores, periodistas, si es que ellos conocen, y tampoco lo conocen. Nadie conoce de esos anexos. Sí, pero es que desgraciadamente a Rafico se le ha dado mucha oportunidad que haga cosas indebidas. El pueblo tiene que reaccionar. El pueblo está con burundanga, dormido. Realmente levantémonos. Preparémonos para cortar todo el avance pernicioso de este gobierno. Nosotros somos los que lo pusimos a Rafael Correa, y nosotros somos los que deberíamos o debemos parar el carro. Porque el futuro del Ecuador no está en buenas manos. Ese es mi punto de vista en forma democrática, y nadie me va a hacer cambiar, ni nadie me lo va a impedir, porque es mi derecho. Así como tengo derecho, también tengo deberes. Dígame una cosa. ¿Usted cree que nosotros deberíamos creerle al presidente de la República o no? No deberíamos de creerle. ¿Por qué? Porque los ejemplos de él aliándose con la mentira son múltiples. Por ejemplo, deme un ejemplo. Por ejemplo, como él dijo que estuvo secuestrado, aunque la palabra sé que técnicamente en términos jurídicos no es secuestrado, más bien retenido. Él no estuvo retenido, él mismo se metió al hospital y fue el que estuvo dando órdenes de una u otra manera. ¿Cómo es posible que una persona que esté retenida, ¿no?, haya tenido la oportunidad de dar órdenes a sus subalternos, un ministro, su secretario? Una persona que está retenida es retenida, pues seguramente con las manos tomadas, vendado. Pero, por ejemplo, yo creo que si una persona está secuestrada, difícilmente los secuestradores le van a permitir que él haga todas las conexiones necesarias para liberarlo y después hasta encarcelar a los secuestradores. ¿No le parece a usted? Claro que sí. Vuelvo a repetir. He escuchado que la palabra secuestrado jurídicamente no se debe de emplear. Pero supongamos que la tenemos, que sea legal, teóricamente adecuada en el castellano puro. una persona que está secuestrada, entre paréntesis, no puede dar órdenes. El que está secuestrado, secuestrado está. Así es, efectivamente. Pero, y él estaba en todas sus funciones como presidente de la República, a tal punto que el vicepresidente dijo que no había necesidad de asumir funciones porque el presidente estaba a cargo. Bueno, yo le escuché al paseador con Tumás, el que se da la vuelta al mundo por los 5 continentes, llamado Freddy Heller. Él es un paseador, pero de lo más lindo. Él dijo, el presidente está secuestrado, pero sigue dando órdenes. Semejante disparate. Se está yendo en contra de la lógica de un castellano adecuado. La otra señora, apellido Solís, que termina Solís en Z, no en S, dijo que también estaba secuestrado, pero que seguía mandando. Y sin tilde, o sea que no es Solís, ha de ser Solís. Claro, porque la regla gramatical no lo permite. Si es grave o aguda, tiene que permitir la regla gramatical. Sí, así, para que se tire. Así como está escrito, se pronuncia Solís. Claro. Pues Solís es S-O-L-I, claro. Tilde S. Ya, ella dice Solís, debería ser aguda. Solís. Debería. Es una palabra aguda. Pero se debe pronunciar Solís de acuerdo a la escritura. Cuando se lo hace normalmente, debe de. Cuando se aplique el español correctamente, se lo tiene que pronunciar correctamente. Aquí no hay vuelta que darle. Claro. Bueno, sigamos, porque en realidad eso es. Vamos. A ver. Hemos venido a charlar aquí. Me parece muy bien. Bueno, primera vez que estoy haciendo de entrevistador, porque en realidad este es un comentario, pero bienvenido sea. Marco, ¿usted tiene temor de decir su apellido? No, pero si el apellido mío es el legal, yo soy apellido López. O sea, usted es Marco López. No, yo soy Marcos López. Marcos. Si no me ponen la S, ya dejo de ser Marcos López legalmente hablando. Ya, Marcos. Esa S hace mucha diferencia. Claro. Esa S menos. Por supuesto. Pero como es S, como debe de ser, entonces yo soy Marcos López legalmente. Ya, Marcos, ya. A ver, yendo nuevamente a lo del 30 de septiembre, ¿usted cree que hubo un intento de asesinato del presidente de la República? Mire, el presidente de la República definitivamente llegó de una manera intempestiva. El cuerpo policial estaba agitado en ese momento. De una u otra manera cometió algún tipo de falta disciplinaria o administrativa. Pero lo malo es que él llegó a alborotar el avispero. ¿Y usted cree que es digno de los ciudadanos ecuatorianos tener un presidente que se abra la camisa y diga, mátenme si tienen valor? Un presidente de la República no tiene por qué abrirse la camisa. Esos son para personas peleadoras de barrio, de callejones sin luz. Un presidente tiene que ser un estadista. Y el otro que estaba al lado de él, que fue el ex ministro Yal, ese sí fue un avispado. Inmediatamente se retiró. Usted no se dio cuenta que Dios dos pasos hacia atrás. Lo dejaron solo. Porque dejaron. Una de esas dijo, uno de estos policías que está caliente, a lo mejor va a disparar. Yo ni voy, porque el que quiere vivir tiene que huir. Dígame una cosa. Retrocedió por lo menos 2 metros hacia atrás y le dejó al presidente con la camisa abierta. ¿Y esta actitud es suicida o no es suicida pedir que lo maten? Mire, no tanto suicida, sino que irresponsable. Irresponsable. Bueno, pero no es algo normal, ¿verdad? No es digno de aplauso. Mire, cuando una persona se quiere suicidar, no tiene que tener público adelante, sino que el que se suicida lo puede hacer solito, tomándose un diablillo, un herbicida, un DDT, tomando una viga, raticida. Se saca uno raticida. Cinturón, un raticida o un herbicida para matar la hierba. Así que para uno suicidarse no tiene que tener público. Ajá. Por lo general las personas se suicidan sin público. Ya que tenemos poco tiempo, hablemos de la consulta. ¿Qué le parece? ¿La consulta es realmente algo que debe llamarnos a nosotros la atención o es que en realidad nosotros estamos más preocupados por el nivel de delincuencia que no se ha solucionado aquí en el país o el problema que acabamos de ver del 30 de septiembre, los actos de corrupción que involucran a miembros del partido de gobierno, entre ellos asambleístas como Irina Cabezas y también Paco Velasco, y además los 700 millones de dólares en contratos que el hermano del presidente ha tenido con el Estado, ¿no serán esos temas mucho más importantes? Todo lo que está haciendo Rafico es rocambolesco. Ahí hay muchos juegos, muchas tácticas de la política para el pueblo tenerlo embrujado con la burundanga que está de moda ahora. Así que nosotros tenemos que estar totalmente ojo abierto cuando se dé el día de la tal consulta para poner en un papelito no y estar, ojo, con la parte electrónica, que a lo mejor ese no rotundo de una u otra forma lo quieran hacer un sí. O sea, usted no cree en la imparcialidad. Un adverbio positivo, sí. Hay que tener mucho cuidado porque no son de tenerles confianza a ninguno de ellos. O sea, si usted no tiene confianza en el Consejo Nacional Electoral, ¿puede asumir que usted no tiene confianza en el presidente de la República? Mire, yo no le tengo confianza a todos, a ellos, porque ellos han demostrado que no le tenga yo confianza. Estoy hablando como yo. Y espero que muchísimas personas, ciudadanos de este país, también tengamos dudas sobre la forma idónea y poco seria que el presidente nos está manejando, porque no hay seriedad, todo lo llevan con cálculos políticos. ¿Y usted le cree al presidente cuando dice que quiere meter la mano en la justicia por el bien del país? Mire, eso es hasta por demás, decirnos a nosotros que definitivamente quiere meter la mano en la justicia. Se pasó de, déjeme buscar la palabra más adecuada, no es indolente. Mira, voy a hacerla más rápido. Se pasó de avispado. Claro. Muy avispado para que venga a decir semejante tamaña barbaridad. En otra palabra, es muy astuto. Sí. Astucia es el juego. ¿Y usted cree que es suficiente ir a las urnas y decirles no en la consulta? Eso y mucho más. Después de decirle un no rotundo, hay que tomar otras alternativas para que no avance. Bueno, con su plan político que viene dado, digamos, ya en una matriz desde Venezuela por intermedio de Chávez. Bueno, yo creo, por ejemplo, que no hay que caer en el engaño de este presidente, sí, que nos tiene aquí embobados a nosotros, bailando al ritmo que él nos toca constantemente, con elección tras elección. Él ha dicho que es estrategia de este gobierno causar incertidumbre. Y con eso causa incertidumbre, para causar caos, para que no haya trabajo, para que haya desempleo, para que haya delincuencia. Esos son los resultados. Él ha dicho que es partidario de la destrucción creativa, es decir, de creación de caos. Eso es lo que él dice. Y a mí me sorprende que el ciudadano ecuatoriano todavía le acepta semejantes barbaridades. Por eso yo digo, hay que decirles no solamente no en la consulta, sino que hay que salir a las calles a protestar, a decirle al presidente de la República, basta, no, no al engaño, no a la mentira, no a la falsedad, no a la pérdida de tiempo, no a esta creación de caos, no a esta destrucción creativa, no a esta estrategia de causar incertidumbre. Yo creo que es hora de decirle no a todo lo que es ilegal, porque quieren implementar leyes con organismos ilegales. Eso no puede ser posible. Al presidente de la República hay que decirle basta, y yo les estoy pidiendo, ciudadanos ecuatorianos, hacer conciencia y salir a las calles a protestar, porque es nuestro derecho. Y yo voy a salir con mucho gusto. Yo no le tengo miedo a este presidente. Hablan de que hay miedo en el país. Yo creo que, sinceramente, si es que es verdad eso, de que le tienen miedo, no le tengan miedo. No es necesario tenerle miedo al presidente de la República. Perro que ladra, no muerde. El que está con miedo, aterrorizado, es el presidente de la República, y la prueba de ello es que quiere meter manos en la justicia. Yo, por ejemplo, sigo tranquilo. Yo no quiero meterle mano a la justicia. Yo me adapto a cualquier tipo de justicia y siempre me adapté a ello. Cuando he vivido fuera del país, cuando he vivido aquí dentro del país, yo no he tenido problema porque he tenido la conciencia tranquila. El presidente de la República no puede tener la conciencia tranquila. Y si es que él no usa el espacio que yo se lo doy, yo le digo venga acá con el derecho a la réplica, no lo hace, es porque tiene miedo. Y no digo que me tiene miedo a mí, él tiene miedo a la verdad, porque él sabe que está mintiendo. Muchísimas gracias, señores. Un cordial saludo a todos y muy buenas noches. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical. Todos los domingos a las 20:30. Desenlace Dominical.